¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiga? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. A la luz de lo dicho, aplicando los conceptos reseñados, podemos concluir que tanto las lesiones infligidas al niño arruga como el sufrimiento psicológico, la intimidación y la coacción deben ser imputados tanto objetiva como subjetivamente a la imposición de tortura, por el cual se encuentra abastecido desde el punto de vista subjetivo y objetivo. En consecuencia, por unanimidad, el tribunal resuelve imponer a Julio Diego Torales, de las demás restantes señas particulares enunciadas en el encabezamiento de la presente, la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas del Mirador, de esta jurisdicción, del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. Bueno, está claro que si venís escuchándonos a través de La Retaguardia, acaba de terminar el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Este tema nos cruza aquí y por supuesto que hoy también va a ser central. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Quién hubiera dicho empezar con una sentencia condenatoria por torturas a 10 años de prisión? Sinceramente no me la esperaba. Yo pensé que lo iban a condenar, pensé que le iban a dar menos años y hasta pensé que le iban a bajar la calificación de torturas a premios ilegales. Estabas pesimista, te vele, ¿cierto? Sí, pero no, en realidad era optimista. Lo que pasa es que el fallo superó cualquier optimismo. Igual veníamos de una racha de juicios de ganarla, ¿viste? Sí. Veníamos de lo de Lucy Diego, de lo de Yanina. Sí. Tenía. Sí. Bueno. Había como una esperancita que, no sé, es como, ¿viste? Como una. Me parece que esa es una cuestión a tener en cuenta, que es si este juicio, si esta sentencia se dio, si los jueces votaron. A mí me parece importante intentar establecer esto, no sé si alguna vez lo vamos a saber. Si los jueces votaron por una cuestión ideológica, si los jueces votaron por una cuestión de sentido común, o si votaron por una cuestión de presión social. Yo tiendo a pensar que la presión social, si digamos, fue muy importante en este caso, como fue importante el caso de Yanina, el de Lucy Diego, por eso me parecía importante esta enumeración que vos hacías, porque creo que eso ocupó un espacio importante en la decisión del tribunal. Insisto, nunca lo sabremos, salvo que hablemos con los jueces, y si hablamos con los jueces supongo que no nos van a reconocer que votaron por presión social. Pero a mí me parece que eso sin dudas tiene que haber influido. Y lo otro que fue fundamental para mí es el testimonio. Es triste lo que estamos diciendo igual, ¿no? Y sí, un poco. Convengamos que es bastante triste porque si uno acepta eso, que yo creo que es cierto, para mí es absolutamente cierto que la presión social hace que los jueces tengan en cuenta algunas cosas que por ahí, si no, pasarían desapercibidas, digo, pruebas y cuestiones, cuando se trata de gente muy pobre y gente que es como la parte más vulnerable de la sociedad, pero la verdad es que es así, me parece, porque por lo menos es lo que nos está mostrando la realidad, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que hay un montón de otras situaciones, o que hubo en la historia, un montón de otras situaciones en las que había personas como la familia de Luciano, personas como la familia de Lucy Diego, como como Janina y sus compañeras que la acompañaban, digo, que no eran escuchados por la justicia. Uh-huh. Porque si no, no podría pasar, digo, no podría ocurrir que Lucy y Diego pasaran el tiempo que pasaron presos, por ejemplo. Claro. O sea, hasta ahí hubo una justicia que no escuchó. Pues si no, no había motivo ni para que llegaran a un juicio oral esos chicos. Uh-huh. Me parece que lo que cambió entre el antes de que llegaran a ser imputados a quedar liberados inocentes, es la presión social, uh-huh, sin duda. Sí. Lo otro que pienso, lo otro que creo sobre el caso es que también fueron definitorios los testimonios de los familiares. Me parece que el testimonio de Mónica, uh-huh, la mamá de Luciano, y el testimonio de Vanessa fueron contundentes, uh-huh, fueron muy diferentes a cualquier otra cosa que hayamos escuchado sobre el caso de las bocas de ellas en entrevistas periodísticas. La entrevista más íntima que ustedes hayan escuchado a Mónica o a Vanessa no es lo que se vio en el juicio. Uh-huh. En el juicio, por ahí lo reflejamos en la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos, esta sensación de que Vanessa se convirtió de alguna manera en la hermana de todos los pibes que pasan, uh-huh, por situaciones similares, y en ese juicio volvió a ser solo la hermana de Luciano, desgarrada. Como nunca la vimos a Vane, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy, en un ratito, es intentar meterte a través de la radio en lo que fue el juicio. Y vas a escuchar una parte del testimonio de Mónica Alegre en un rato. Date tiempo incluso hasta para decidir no escucharlo, porque también vale la, uh-huh, decisión de no escucharlo. Para nosotros es muy valioso, e insisto, creo que esas dos mujeres, en el marco de ese juicio, a mí me pasó por lo menos de verlas, no haberlas visto nunca así, uh-huh, digamos. Eran la mamá y la hermana de Luciano hablando sobre Luciano, y más allá de alguna mención que haya podido hacer Vanessa, digamos, de tipo más política, en su testimonio, que también lo hizo, nada, volvieron a ser por un rato en ese momento, porque era necesario, la mamá de Luciano y la hermana de Luciano solamente, uh-huh, no solo esas, no además esas dos actoras políticas que hoy conocemos y reconocemos. Así que en un instante, en un ratito, vamos a estar escuchando parte del testimonio de Mónica Alegre. Somos La Retaguardia, vamos hasta dentro de 45 minutos más que. Tevele se hizo feminista. ¿Por qué? Dice actoras, cosa que me gusta mucho. Pero actoras no existe, está bien. Igual. ¿Actoras? No existe actoras. Ah, actrices, perdón. Pero estamos, me encanta igual, está bien, esos neologismos así. Era actrices, es verdad. Feministas como actoras, sujetas y esas cosas. Me gusta. Bien, Tevele. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La Retaguardia. ¡América! Sabemos de qué lado estamos. grande. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Bueno, sin más, che. Esto sucedió el primer día de juicio, ¿no? Me agarró una laguna, se me mezclaron los días. Fue el día uno del juicio. El primer testimonio que se escuchó, de hecho, en el juicio fue el de Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Vamos a escuchar un segmento. Seguramente en otros programas de esta radio vamos a empezar a escuchar pedacitos de testimonios, así como también seguramente se empezarán a ver algunos videos también, algunos recortes con imágenes de lo que fue el juicio. Nos parece importante que esto no quede nada más que en las crónicas escritas o en las 70, 80, 90, 100 personas, 200, 300 que estaban afuera, que pudieron escuchar el testimonio. Mónica Alegre, la mamá de Luciano, en el juicio. ¿Puede contar qué pasó con su hijo, lo que usted vio, lo que percibió? Buen día, señor. Empiezo por... Luciano sale el 22 de septiembre, más o menos, la hora no la sé muy bien, no me acuerdo, 7:30 de casa, 7:30 de la mañana, sale de casa. Él en ese entonces trabajaba en una fundidora junto con su hermano menor y... en una fundidora. ¿Sabe qué le voy a pedir? No se acerque tanto al micrófono porque hace... es como que... Sí. Está bien. Gracias. Bueno, él trabajaba en una fundidora junto a su hermano. Pulidora. Y el señor Damián Piraíno, en ese entonces novio de Vanessa Orieta, mi hija. Salió a esa hora, se despidió, pasaron las horas, más o menos alrededor del mediodía, 11:30, viene un patrullero a mi casa y pregunta si ahí vivía Luciano Nahuel Arruga, y yo le digo que sí, que ahí vivía. Me dijo quién era yo y yo le dije que era la madre. Me dijo que la tenía que ir a buscar al destacamento porque mi hijo estaba preso por robo. Me voy caminando, me hacen esperar ahí en la entrada, en la sala, me dice que ya me va a atender el oficial de turno. No sé quién me atendió. Viene y después se identifica y el que me atiende me dijo: Teniente Torales, me da la mano. Y yo le dije que venía a buscar a mi hijo. Y me dijo, su hijo no, yo quería ver a mi hijo, pedí ver a mi hijo para llevármelo. Me dijo, no lo puede ver, su hijo está incomunicado. Y yo le pregunté por qué. Me dijo, su hijo está detenido por robo. Pedí de vuelta a verlo, me dijo que no, que había tomado intervención en juzgado. Para ese momento yo no tenía mucho conocimiento de leyes, ahora tampoco, pero en ese momento menos, así que dejé pasar la hora y lo único que atiné es llamar a mi hija, así que fui a llamarla para que me venga a ayudar, ¿no? Yo sin ver a mi hijo hasta ese momento. Pasaron las horas, viene Vanessa, para eso se hicieron ya pasada el mediodía, 2 de la tarde, 2:30. Viene Vanessa antes de irse a trabajar, nerviosa, también pide ver a su hermano. Se empieza un grito, Vanessa se pone nerviosa, le dice que quiere a su hermano, que lo suelte. En ese momento se ve que Luciano escucha la voz de su hermana y no sé cómo hace, de 2 puertas que hay, está donde yo estaba el salón, y hay una puerta y otra puerta. Se abre la puerta y Luciano le dice a su hermana, Vane, sácame de acá que me están matando a palo. Vane, sácame de acá. Vanessa le agarra un ataque de nervio, se cierra la puerta, pero no la cierra Luciano. Yo veo una bota que cierra por detrás la puerta. O sea, Luciano no estaba solo. Bueno, de ahí en más, se empezaron a escuchar el grito, Luciano gritaba, se sentía ruido, golpe. Luciano le decía, salí, no me pegues, salí. Vanessa, que le agarra un ataque de nervios, sale para afuera. Yo no lo vi todavía a mi hijo para este momento. Pido sacar a mi hijo y el señor me dijo que no podía porque no tenía en ese momento la documentación y que era imposible. Y que el juez tenía que estaba bajo juez, o sea, yo ni siquiera lo pude ver. Necesitaba ese papel, así que Vanessa sale afuera y me dice, mamá, no lo dejes solo. Lamentablemente lo tuve que dejar solo porque yo tuve que ir a buscar esa partida de nacimiento que no la tenía yo, la tenía mi cuñada. Así que me fui hasta no me acuerdo, Puente La Noria a buscarla, que ella me la acercó. Habré tardado, no sé, 2 horas, 2 horas y media, no tengo noción de la hora. Y traje la partida de nacimiento, que habré estado como a las 5 en el destacamento. Yo seguía sin ver a mi hijo, pedí verlo de vuelta y me lo negaron. Yo no sabía que a un menor no se lo podía tener incomunicado. Presenté el papel y ahí empezó a hacer los trámites. Bueno, yo lo saqué a mi hijo como me lo trajeron, como a las 7, y ahí no terminaba más ese papeleo. Decía que tenía que esperar la orden del juez. Y el señor Torale tenía su oficina en el fondo. Puso un cargador, un celular que había como una repisa en la entrada y lo puso a cargar. Y Luciano estaba, lloraba. Estaba dolido. Y lo insultaba a Torales. Y yo le pedía que se calle. En eso entró un señor, otro policía que nunca le vi la cara porque bajó la cabeza a poner unos archivos en un mueble que estaba a un costado. Y Luciano le dice, él fue el que me agarró. Mirala a mi mamá, mirala. Él fue cagón. Mírala, es porque me pegó. Y Torale le dice, ¿quién te pegó a vos, pibito? Y dice, vos me pegabas. Y ese que entró me agarraban, y el otro me agarraba del brazo mientras que vos me pegabas. Yo te pegaba, ¿estás seguro lo que estás? Sí, vos me pegabas. Pegame ahora. Cállate, le decía. Cállate, negrito, mira, cállate, dice, si no crees que te meta adentro. Y yo le decía, Luciano, por favor, callate, no le contestes más. Entonces Luciano se enojó conmigo, me dice, discúlpela, vos también sos una ortiva, me dijo, vos estás a favor de ellos. A vos porque no te cagaron a palos, no te rompieron los huesos como a mí. Me estuvieron cagando a palos todas estas horas, dice, y vos los defendés, mamá. Tomátela, sos igual que ellos, me dijo, estaba muy enojado. Y yo le dije, callate, callate, Luciano, no contestes más, agacha la cabeza. Y me dijo, claro, dice, como a vos no te dieron un sándwich, dice, y todos me lo escupieron, pero no me lo escupieron, me tiraron gargajo, dice, y este me pegaba, dice, y yo los tuve que comer, dice, vamos a ver si a vos te va a gustar que te escupan un sándwich y vos lo tengas que comer, dice. Me cagaron a palo, dice, porque... Entonces agarró el celular y se le iba a tirar. Y yo agarré y forcejeé con Luciano. Entonces, Torá le agarra y dice, ¿viste que sos un chorro? Yo sabía que me lo ibas a robar. Por eso lo puse ahí. Porque yo sabía que me lo ibas a robar. Sos un negro rastrero. Y entonces yo le dije, mi hijo no es ningún chorro. Y mi hijo no se lo quería robar. Ah, ¿no? ¿Para qué lo agarró? Yo tuve mucha vergüenza y me quería llevar a mi hijo, porque si no le iba a decir, porque le quería romper la cabeza a usted, señor. Pero no le quise faltar respeto. Para eso se hicieron, no sé, las 8. No tengo noción de la hora. Me lo saqué a mi hijo y fuimos callados los dos. Luciano estaba muy enojado conmigo. Porque él decía que yo lo había defendido a los policías y no a él. Lo quise abrazar y me dijo, no, ay, no me toques que me duele. Poné la mano en el pasacinto. Y nos fuimos en silencio, no me habló. Llegamos a mi casa. Salió mi hija de trabajar. Y habló con ella, conmigo no habló. Su hermano lo llevó al policlínico. Yo firmé un papel y ese papel, bueno, disculpe, eso fue antes. Ella lo llevó al policlínico y después vinieron. Y eso fue lo que yo viví el 22 de septiembre en el destacamento de Loma del Mirador. Sí. Doctor, discúlpeme, pero el micrófono no se olvide, porque si no, ni yo lo escucho. Le pido disculpas que tenemos que recrear ese momento, pero no nos queda otra. ¿Qué edad tenía su hijo en ese momento? 16 años. 16 años. Más o menos, ¿a qué hora fue el patrullero a buscarla? Más o menos. A avisarle. O a avisarle. Disculpe, a las... cercano al mediodía, 11:30 habrá ido. Porque yo estaba haciendo la comida, estaba por hacer la comida, me acuerdo. ¿Le dijo algo? Obviamente fue muy duro escucharla en el momento. También obviamente es impactante para quienes estuvimos ahí volver a escuchar esta partecita nada más, de que es simplemente un segmento importante de la declaración de Mónica en el juicio por torturas a Luciano. Nada, la sensación de que ambas tenían, digo, la incluyo a Vanessa en esto, ambas tuvieron la necesidad de volver a ese momento para esto que nosotros siempre decimos de los sobrevivientes del genocidio cuando van a declarar en los juicios por crímenes de lesa humanidad, que por precisar momentos, por no olvidarse de ningún detalle, por diferentes razones, ¿no? Uh-huh. Por razones diferentes a las que Mónica y Vanessa hicieron este recorrido por aquel día nefasto del 22 de septiembre del 2008. Escucho a Moni ahora y pienso, sí, en la tomada de pelo del abogado defensor pidiendo que se abra una causa contra Vanessa y contra el amigo de Luciano por, uh-huh, falso testimonio, ¿no? Uh-huh. Que es escuchás los testimonios y decís, es una tomada de pelo muy fulera, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí, sí, absolutamente. Porque está la precisión, el revivir el momento, el que escuchás ese testimonio y no te queda ninguna duda de que las cosas fueron exactamente así, ¿no? Digo, nosotros obviamente no la teníamos la duda, pero bueno, seguramente hay personas que podían tenerla. Bueno, la justicia es así. Para los jueces dijeron en algún momento, bueno, nosotros no tenemos conocimiento de la causa. Es difícil pensar que no tuvieran conocimiento antes de la causa. Y si no tenían conocimiento antes de la causa, por favor. Viven en un termo. Pero más allá de eso... Los jueces viven en un frasco de mermelada vacío. Me parece que para nosotros era importante... Es importante, el juicio era oral y público, y nosotros siempre decimos que está buenísimo que así sea. Nos cuesta mucho creer en la justicia, pero cuando se dan instancias como estas, nosotros habíamos dicho que nos parecía que estábamos ante un juicio histórico, sea cual fuera el resultado. Además, el resultado fue histórico con el fallo por torturas y la condena a 10 años para Torales. Pero así no hubiera sucedido eso, haber llegado a esta instancia y que esta familia haya podido ponerse en el lugar ya no de tener que dar explicaciones, sino de arrancar, porque eso fue lo que hicieron, este pedacito mínimo de justicia que arrancaron, porque lo arrancaron, nadie se los regaló, lo tuvieron que arrancar. Eso solo ya era histórico y además consiguieron este resultado. Bueno, en algún momento seguiremos escuchando más testimonios que pasaron en el juicio. El testimonio de Vanessa seguramente también aparecerá algún otro día por aquí. Si los chicos tienen ganas y no sé, y se la bancan, porque hay que bancarse, escucharlas de vuelta. Nada, podemos armar algún programa especial sobre el juicio. Sería importante que esto sea escuchado por muchísima más gente que la que lo pudo escuchar en estas jornadas o que pudo acceder a las crónicas de la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos o a cualquier otra crónica que hayas podido acceder. No hay ninguna duda que después de este juicio histórico, al policía que tenga ganas de hacer algo parecido a lo que hicieron con Luciano ese día, lo va a pensar dos veces, ¿no? Sí, yo quiero pensar que sí. No sé si alcanzará para tanto. Yo creo que sí. Pero alguno por lo menos lo va a pensar dos veces. Además esto sigue. Y sobre todo, claro, me parece que también ha sido importante este juicio para lo que viene, esta causa, para lo que viene en los hechos que sucedieron aquel mismo día. Esto seguramente va a... Pero no sé si ahora, pero sigue con el juicio por la desaparición y el asesinato de Luciano. Sí. Y sin duda va a tener más masividad que esto. Y sin duda va a ser más histórico todavía y va a dejar como una marca fuerte. Y de verdad, los canos lo van a tener que pensar dos veces. Salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Bueno, a ver cómo levantamos ahora. Y eso que teníamos una buena noticia, porque la condena a Torales no deja de ser una buena noticia, pero bueno, fue la parte que nos tocó contar en el día de hoy del juicio. Pero esto que viene sí es una buena noticia. Ah, sí. Esto que viene ahora sí es una buena noticia. Que parte de una mala noticia. ¿Te acordás que hace algunas semanas te contamos que el mismo día que aquí en el acampe Copiwini, donde están las cuatro naciones originarias que habitan Formosa, aquí en Buenos Aires, digo, en la 9 de julio de Avenida de Mayo, habían tirado una molotov en un atentado. Ese mismo día habían ingresado a la radio de la comunidad La Primavera, de la etnia Com, allí en Formosa, y habían generado unos cuantos destrozos que hicieron que la radio saliera del aire. Bueno, tenemos una gran noticia. Esto que vas a escuchar ahora pasó, hoy es miércoles, pasó el lunes, y es la vuelta al aire de la radio de la comunidad de La Primavera. Uh-huh. Mañana vamos a, si nos estás escuchando en vivo, mañana en Enredando las Mañanas, en el programa de la red, vamos a, hoy sí lo puedo asegurar, vamos a tener no solo aquí la visita de gente que está en el acampe, sino que además va a estar nuestro compañero Juan Felpeto de Enred, que viene de estar en la comunidad de La Primavera, uh-huh, junto a los compañeros de DTL, el colectivo técnico que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, y que son los que pusieron la radio de la comunidad nuevamente, uh-huh, al aire. Escuchá cómo arrancaban, cómo volvían al aire. Sí, o sea, fanáticas, bueno, doctor, estaba en la Checa de Buenos Aires, estaba en la Checa Antena, que está presente la Seco, la Tiñita Roberto, la Tatiana, la Yale, la Tayem, que era tu veteranos Clemente, la veteranos Sotino, que ya se mete de la Checa Radio. O que en la transmisión la potencia 2 lleva dos aparatos en lo que hay de la que antena que pared técnica así que tu cada metro no antena se quise doxel lo se me pero le estamos agradeciendo acá a los amigos que vienen de la Red Nacional de Medios Alternativos RNMA. Sí, le damos la gracia, ¿no? Porque cuesta agradecemos a estos amigos que vienen para colaborar con esta comunicación que es tan importante para la comunidad Pucaná, donde se pueda difundir. Antonio, sale bien la transmisión, dice. Buenas noches. Qué lindo, qué lindo. Bien el sonido de radio comunitaria, ¿no? Qué lindo. La cumbia de fondo. La cumbia de fondo es muy linda. Ellos hablando en COM, uh-huh, y la cumbia de fondo. Sí. Qué loco. Bueno, un gran laburo, la verdad, de, uh-huh, los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este caso específico, por la cuestión técnica de la gente de DTL, que estuvieron allí. En realidad venían del encuentro regional de la Red Nacional, convocado por la Red Nacional de Medios Alternativos, que se hizo en Posadas, Misiones, uh-huh, durante el fin de semana. Terminaron ahí y se fueron un contingente. Gran encuentro en Misiones. Sí, sí, nos lo perdimos, no pudimos ir. Digo, de allí se fueron para la comunidad de La Primavera y, bueno, hicieron este genial laburo para volver a poner al aire la radio de los COM, la radio de la comunidad de La Primavera. Recuerdo, se me viene a la cabeza aquel momento de la interferencia de la radio del Algarrobo, uh-huh, ¿te acordás? En Catamarca, y aquella campaña que habíamos lanzado ahí en la vorágine de esa madrugada de estar al aire desde lugares distintos, uh-huh, quizás la génesis de lo que hoy conocemos como la enredo. Fueron, ¿no?, un montón de días, ¿qué es esa madrugada? Me acuerdo que empezamos en La Rioja. Empezó una mañana, ¿no? Empezó una mañana, no, y pasamos varias madrugadas. Claro. Bueno, sí, yo recuerdo que empezó la noche, pero viste cómo, bueno, son las, sí, historias que uno, claro, la va contando, ¿no? Como sí, es cierto, es cierto. Empezamos en La Rioja, no después importa, igual. Nos vinimos para Buenos Aires, todo para sostener el aire de la radio del Algarrobo, uh-huh, ¿no? Saliendo de distintos puntos del país. Y ahí habíamos lanzado una campaña que era, si nos quieren callar, nos multiplicamos. Bueno, se puede agregar a la radio de la comunidad La Primavera y a tantas otras radios comunitarias y alternativas que cuando quieran ser acalladas con atentados, si está en la medida de las posibilidades de esta humilde de este espacio Red Nacional de Medios Alternativos, de coordinación de medios, que es la red, Bueno, evidentemente allí estaremos, ¿no? Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo, nena, y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Y ahora que lo cuido. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. Bueno, llegó ayer el día que veníamos anunciando hace más de un año, ¿no? Y se inauguró un nuevo museo en la ESMA. La doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en primer término la presencia hoy compartiendo este momento histórico al señor secretario general de la UNASUR, compañero Ali Rodríguez. Y a los señores ministros de Defensa de las Hermanas República de Chile y Surinam. Bueno, Surinam. Estaba el ¿qué era? El embajador de Surinam. Importante presencia en la ESMA. No había, casi no había sobrevivientes de la ESMA, pero estaba el embajador de Surinam para avalar allí la presentación. Y bueno, imagino que el embajador de Surinam estaría entre el público, ponele, y los sobrevivientes en el palco, ¿no? Sí. Por si no sé. ¿No? Sí, había, no, había algunos sobrevivientes, había unos entre 5 y 6 sobrevivientes, nosotros pudimos establecer, estaban entre el público. Nosotros hemos contado, pero vamos a volver a contar la historia de este nuevo museo. Por un acuerdo político entre el PRO y el Frente para la Victoria, los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires desde marzo del año pasado están a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ellos han hecho este acuerdo, pero en realidad el objetivo político y claro siempre fue lo que sucedió ayer. Todo ese traspaso de todos los centros de memoria de la ciudad, en realidad era, viste, cuando, no sé, cuando un equipo de fútbol va a comprar a un jugador y el equipo que vende dice, sí, pero si querés a este, llévate estos dos. Bueno, es así. Lo que el gobierno quería era el casino de oficiales de la ESMA, el lugar emblemático de la ESMA que estaba preservado como museo, como espacio para la memoria en la ciudad de Buenos Aires, dentro del espacio de la ESMA. Y sobre el que no tenían control político, porque el control político estaba siendo llevado adelante por el ente autárquico del Instituto Espacio para la Memoria, donde estaban organismos de derechos humanos autónomos, y donde había como también Madre Línea Fundadora, el SERPAG, Hermanos, La Liga, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y también estaban algunos organismos en el inicio del IEM, estaban también los organismos más ligados al gobierno, el CELS, Hijos y Abuelas de Plaza de Mayo, que se fueron en el momento que vieron que eran minoría ante el resto. Que el resto no significa todos opositores, ¿eh? Porque, digamos, Madres Línea Fundadora son minoría, las tres madres que todos conocemos y vemos en los actos. La presidenta Marta Vázquez es claramente kirchnerista, lo dice abiertamente, y de hecho su hijo era funcionario. Beinus Muckler, un prestigioso jurista. Que también defendió la ley de medios debate. Que está ahora en esa cuestión de interna que hay en la justicia, claramente alineado con el sector del gobierno. Sin embargo, esto sucedió. Arrasaron con todo, disolvieron el IEM y avanzaron con este proyecto. Nosotros en enero del año pasado presentamos una nota en la que dábamos cuenta de el proyecto, de lo que iba a suceder y de lo que se inauguró ayer. La mayor parte de los sobrevivientes están en contra. Ayer en esta radio, en el programa de Luis Sangió, se escuchó a Cachito Fuchman de las asociaciones que tenían desaparecido. Seguramente son los más frontales, los más directos, pero a ver, nuestro compañero Víctor Basterra, a quien nadie puede calificar de opositor al gobierno nacional, casi diría es simpatizante del gobierno nacional. Sí, no, casi diría no, absolutamente simpatizante. Está absolutamente en contra. Es un tipo crítico y honesto y por eso siempre dice lo que piensa en relación a un montón de cosas con las que no acuerda, pero evidentemente es simpatizante del proyecto. Sí. Bueno, insisto, ayer había 5 o 6, no podemos precisar, sobrevivientes, nada más, clara minoría. Pero además estaban entre el público. Nosotros teníamos pensado para el día de hoy, había cuenta de que este tema va a ser central en toda la programación de esta radio esta semana, charlar con alguno de los sobrevivientes que estuviera a favor del proyecto. Porque queríamos tener otra. Queríamos que digo, no confrontar, sino escuchar. Y no pudimos. No pudimos. De hecho, charlamos con alguno de los que estuvo ayer, que nos decía que tiene dudas sobre el proyecto, que él estaba allí porque es porque no, en lo que no tiene dudas es en que apoya al gobierno nacional, pero que tiene dudas sobre el proyecto. Y además nos comentaba que se había ido con una sensación extraña en la ESMA, de la ESMA ayer, porque no le gustó el lugar en el que los habían puesto. De hecho, no los incluyeron en la visita recorrido que después hizo Cristina. No vieron el museo. Cristina hizo el recorrido, estaban los sobrevivientes ahí, lo hizo sola con los funcionarios que le iban explicando. Y hay videos en los que se muestra cómo interviene un papel que supuestamente está para que no se vean las marcas, para preservar las marcas, que todavía están bajo análisis. Y ella levanta el papel, lo sacaron de la cadena oficial, pero está circulando por Facebook o por Twitter, búsquenlo, son 4 minutos. Levanta un papel de la pared que cumple la función de preservar, porque ese lugar no se puede tocar porque todavía es prueba judicial. Mañana en Oral y Público obviamente vamos a hablar con Víctor Basterra, él dará una vez más su opinión sobre el hecho, con toda la autoridad que le da el ser sobreviviente de ese lugar. Pero a mí lo que más me revela, lo que más me enoja de lo que sucedió ayer, ni siquiera es esto que ya sabíamos que era un hecho consumado. Ya hace más de un año que sabemos que esto va a suceder. Es más, pensamos que iba a suceder el 24 de marzo, que era la fecha inicial, no llegaron con las obras. Lo que me envenena es el lugar para los sobrevivientes. Porque si hoy hay un museo, si antes había un museo, porque antes también había un museo en ese lugar. No es cierto que este es el museo que nació ahora. Este es otro museo, pero había antes un museo. Nosotros fuimos muchas veces y nos consta que ese era un museo. No había un museo espectacular, no había un museo de esos museos que parecen Disneylandia, ¿no? Había un museo. Estaba señalizado, digamos, ¿no? Había un museo respetuoso de lo que ahí pasó. Había un museo de la memoria, un museo del horror. seguramente mal, si cabe la palabra que voy a utilizar, mal publicitado, digamos, ¿no? Seguramente ese lugar debió haber, haber tenido muchas más visitas que las que tuvo, y seguramente ahora, con toda esta movida, va a ser multitudinaria la gente que pase por la ESMA, y eso seguramente estará mejor. Siempre y cuando eso siga siendo siempre la ESMA. Porque uno tiene la seguridad de que ese lugar, mientras vivamos nosotros, que todavía nos contaron, nuestra generación, que nos contaron directamente los sobrevivientes, los que pasó allí, podremos, ojalá, preservar la memoria de lo que sucedió en ese lugar. Pero la generación que viene, no sé si va... Digo, para eso tiene que haber un lugar claro, con una finalidad clara, que no sea la programación de Nuevo Encuentro de Paca Paca. Claro, porque además el concepto que tiene el museo justamente es, como, como hubo tantas voces en contra, el concepto del museo es respetar absolutamente el lugar, en este sentido de que no se toquen las pruebas y de que este lugar sea preservado completamente. Entonces el museo está todo armado de manera que un día se pueda sacar y lo que está abajo quede perfecto. Uh-huh. Si esto es así, ¿por qué fue necesario que lo hicieran ahí? ¿Por qué el trofeo de quedarse con el casino oficial es para hacer eso? Uh-huh. Y no hacerlo en cualquier otro punto de la ciudad, ¿no? Porque si no tocamos las paredes, no tocamos los pisos, no tocamos las escaleras que tienen las marcas de los grilletes de los compañeros que subían y bajaban los grilletes puestos. Si no tocamos eso, ¿por qué tiene que ser ahí? ¿Por qué el ganar esta pulseada tan fea? Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con este tema, por supuesto, en los próximos días. Y en la emisión de Horario Público de esta semana, seguramente estará dedicada íntegramente a lo que sucedió ayer, pero además a las reflexiones de los sobrevivientes. Ayer... escuchaba a Fuchman, en realidad hoy, mientras editábamos la nota que ya está subida a la página de La Retaguardia, de esa entrevista de Luis y Ernestina con Cachito Fuchman. Es terrible lo que el tipo dice, porque el título ya es fuerte, con Cachito diciendo quieren hacer desaparecer la ESMA. Pero en un momento dice, cuando relata lo que hay hoy en Capucha, en el lugar donde ellos estaban arrojados allí en el tercer piso de la ESMA, del Casino de Oficiales, dice, pusieron un piso flotante y dejaron como un cajoncito en las cuchas en las que ellos estaban tirados, ¿no? Que ellos siempre cuentan, panel, cucheta. Dejaron un cajoncito y en las visitas van a decir, ahí estaban los secuestrados. Y Cachito dice, nos metieron en un cajón, solo falta que nos metan la tapa. Uh-huh. Pensar en que hoy hay un museo allí es pensar en que hubo alguien que nos lo contó. Uh-huh. O sea, nosotros no sabemos... A ver, los estoy mirando a los chicos de Familiares y Amigos de Luciano. Lo que implica reconstruir una historia donde no hay sobreviviente, digamos. En este caso, hay sobrevivientes. Y nosotros sabemos exactamente lo que pasó allí. Porque hay sobrevivientes que además se juegan la vida todos los días porque estamos en el país de López. Uh-huh. Entonces se juegan la vida todos los días. Pasó por alto la historia que nos contó Basterra el jueves pasado de ese teórico casi accidente de tránsito volviendo de la muestra fotográfica de la localidad de 9 de Julio. Arriesgan su vida todos los días por haber dado testimonio. Que haya pasado el acto y no hayan ocupado, aunque sea lo que están a favor del gobierno, un lugar de centralidad, a mí me envenena, me llena de ira. Y la verdad es que no me gusta tener esta sensación, porque nosotros solemos decir acá que nos queremos correr de ese lugar binario de opositores o oficialistas. Y no nos gusta tener estas sensaciones, digamos, que nos pasan con la cuestión de la ESMA en particular, cuando hablamos del gobierno y de lo que pasó ayer. A ver, de así todo, para demostrar cierto aire democrático, un cachito más de Cristina, a ver. Que solamente conocen una forma, que es la de la opresión sobre otros para poder subsistir. La Argentina es un país de paz. Es un país que en su historia... ¿Es un país de paz o un país de paso? De producción, de consumo y de paso no era. No, no, eso no era. Ah, perdón. No estaban los sobrevivientes, pero estaba el general Milani, ¿eh? Eso sí. Sí, claro, ¿cómo no va a estar el general Milani si es el jefe del ejército y estaba Natacha, Milani? Natacha Bianchi, nuestra operadora, la operadora técnica de este programa, es una niña inocente. A ver, ¿cómo si no va a estar Milani, Natacha? Déjeme escuchar. A los veteranos de Malvinas. Sigue saludando. A los jóvenes que fueron a pelear. Pero lo adelantaste y sigue saludando. Ya lleva como 20 minutos de discurso y... A ver, adelantalo un poco más. Con honor. Cada vez que repaso y releo la historia y cada vez que me toca vivir como presidenta de la República Argentina diferentes circunstancias durante la gestión de mi compañero o durante mi propia gestión, veo que los principales inconvenientes en la construcción de un gran país no han sido, como pensaba yo desde joven, que han venido desde afuera. Al contrario, creo que los principales problemas que hemos tenido y la principal responsabilidad que hemos tenido en no construir una gran nación ha sido desde aquí adentro. No de todos, por supuesto. Bueno, yo quería escuchar lo que dijo sobre el museo, pero no... No sé cómo es eso. Las imágenes mostraban ahí la espectacularidad de la noche en la ESMA, ¿no? De lo que va a ser el museo, seguramente que se puede visitar. No dejen de ir, de todas maneras, digo, es un lugar para... Digo, más allá de... Si Eugen me pone cara, más allá de lo que no estemos a favor de lo que han hecho, hay que pasar por la ESMA, aunque sea una vez. Y nada, escuchar la historia, es una pena que no vayan a poder hacer esto de que a nosotros nos tocó en suerte unas cuantas veces de hacer la recorrida guiados por los sobrevivientes. Para el oral y público de mañana, hacer recorrida guiados por los sobrevivientes en ese lugar, con esas paredes, con esos pisos intactos, con nada que mostrar más que eso. Y el relato de ellos contando qué pasaba en cada uno de los espacios, ¿no? Uh-huh. Para el oral y público de esta semana, mañana vamos con Basterra a la ESMA. Mañana volvemos con Basterra a la ESMA. Y, bueno, veremos qué sensaciones tiene él y qué... Y creo que en ese punto también va a ser importante lo que nosotros tengamos para contar de lo que nos pase a nosotros, ¿no? Porque... hemos estado varias veces allí antes y hemos hablado mucho de este proyecto que vamos a ir a... Nos despedimos, a mañana. Ya, ex TVL. Creo que ya no estamos. Chau, ex Otero. No, está bien. Chau, ex TVL. Chau, ex Natacha. Esto fue ex La Retaguardia. Estamos resignificando todo, chicos. Entiendan. Es así. Quédate tranquila. Las cosas progresan, no. Mirá. Ya fue, Natacha, ya fue. Miren esta foto, díganme ustedes que son mujeres y no las dejan. Ni una menos, dice Bernie, que ayer maltrataba a una chica en televisión. Ni una menos, 3 de junio, 17 horas, Plaza Congreso. Con Bernie mostrando. Vamos a tener un cartelito que dice ni una menos. Claro. No creo que pueda ir, pero bueno. Con Cristina de fondo, que dice todos y todas y sigue sin decir nada sobre las mujeres muertas. Nunca dijo una sola palabra. Nada, ella dice todos y todas, buenos días, todos y todas, no sé qué, todos y todas, pero... Bueno, igual creo que va a ser un hito la marcha, va a ser multitudinaria. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, ya no estamos más.